se vomita en la cama. ¿De qué sirve la inversión que convierte en mercancía la flor y la porquería, desde el odio hasta el amor? ¿Dónde queda la emoción? ¿Dónde dejan los motivos para surcar el colectivo del país del corazón? Dale una pata al bastón, pa' que de una vez se caiga, que es mucho del corazón. Y si tú no lo acompañas, se sucia en el pantalón y se vomita en la cama. Con los afectos andamos, muéstrame es el camino, sin añorar lo perdido ni apuntando a dónde vamos. Porque el país que soñamos hay que sembrarlo es ahorita, para mirarlo quien quita dentro de 300 años. Dale una pata al bastón, pa' que de una vez se caiga, que es mucho del corazón. Y si tú no lo acompañas, se ensucia en el pantalón y se vomita en la cama. Por el hombre, y no se puede construir un mundo con el mismo lenguaje con el que fue destruido. Pero muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El director general de la estación es Manuel Lazo. Y el director general de la consola es Luis Yerloyo. ¿Cómo me le va, Luis? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Ya la escucharon, ella saluda, alegre, es Enza García. Uy, gracias por ese beso, Luigi, Randall Borges. Y por supuesto, que acompañados a las personas más queridas de las mañanas que nos acompañan todos los días y construyen esta ventana junto con nosotros, que son todas y todos ustedes. Besos, besos, besos, besos. Otro. Muchos besos. Más besos, más besos. El beso. Qué rico. Bueno, abrimos la ventana el día de hoy con Gino González. Dale una patada al bastón. De verdad que uno, mientras más escucha a Gino González, más se sorprende de esa sabiduría popular. Al final, es que lo tenemos que repetir. Sí. Ningún tiempo pasado fue mejor. Es mejor desde que existe de la explotación del hombre por el hombre. Y no podemos construir un mundo nuevo si utilizamos el mismo lenguaje del viejo. Gino González, oriundo de el estado Guárico, de Socopó. Aunque vive por allá en el estado de los Llanos, ahí en el del estado Carabobo. Del Socorro, estado Guárico, nos viene este músico, profesor, él es maestro de primaria. Él es debe ser un lujo tener a Gino González de maestro, de verdad. Imagínense los niños que está formando Gino González. Yo quisiera que a mi hijo le diera clases Gino González, imagínate, es un lujo. Yo quiero que a mí me dé clases Gino González, mira, como Gino, adulta, ¿no? No, nos da clases con sus canciones. Por eso mismo. No, y sus cuentos que son maravillosos. Los cuentos hermosos de Gino González, publicados por El Perro y la Rana. Se los recomendamos ampliamente, porque no solamente escribe cuentos para niños, que fue el último libro que presentó, sino que escribe también cuentos para adultos y cuentos bien sabrosos, porque además de que maneja la ironía, también te deja ese saborcito amargo en la boca de tanta injusticia para reflexionar, te llena el corazón de esperanza. Gino González es un torbellino de emociones y de aprendizajes. Sin duda, para mí. Voy a hablar para mí. Gino González es uno de los mejores letristas de la música, no, estoy de acuerdo contigo, de la música de contenido social en Venezuela después de Ali Primera. Yo sé que eso a él mismo le debe decir, no, compadrito, ¿cómo me va a decir eso usted? Compadre, ¿cómo me dice eso? ¿Cómo pero sin duda alguna, pararle a las letras de Gino González, De verdad. Hay que sentarse a escuchar a este camarada. No solo por aquella canción que triunfó bastante nosotros con Chávez, que de paso tiene un contenido tremendo. La letra es fabulosa, ¿no? ¿Y dónde me dejas el corrido José Tomás Bóves? Sí, sí, o sea, bueno, esta misma que acabamos de escuchar. Maravillosa. Dale una patada al bastón. Dale una patada al bastón y se habla de darle la patada al bastón al capitalismo, que se ya está cojeando, se está destruyendo por sí mismo. Vamos a terminar de destruir este capitalismo que sigue en pie gracias a nosotros mismos, gracias a nuestra cultura del consumo y la cultura de la explotación del hombre por el hombre, de la viveza criolla que todavía mantiene vivo el capitalismo. Y mientras Gino González nos invita a darle la patada al bastón al capitalismo, tenemos una mesa de la Unidad Democrática que le da una patada a la mesa de diálogo, como ha sido tradicional en la oposición desde que la Revolución Bolivariana existe. Sí, vamos a dialogar, pero ya va. Diálogo para mí es que tú hagas lo que a mí me dé la regalada gana y si no lo haces, me retiro. Así no se construye un proceso de diálogo. Pero eso va más allá. Eso va más allá. Es impresionante cómo todo se ha ido engranando. No es que la oposición dice Nicolás Maduro, que los líderes de la oposición han sido víctimas de presiones. Puede ser. Pero esto, ellos estaban esperando la orden del Departamento de Estado para suspender el diálogo con el gobierno. ¿Cuáles son los argumentos de la oposición? Y fíjense ustedes que esto ya estaba tan preparado que Manuel Malaver jugó posición adelantada y publicó en el diario de Caracas tempranito en la mañana que qué bueno que la MUD se retiraba del diálogo antes de que el mismo Ramón Guillermo Beledo hiciera oficial esa decisión. Esta es una decisión tomada desde hace días. ¿Qué dijo Ramón Guillermo Beledo, que es el secretario de la MUD? Dijo que la MUD no se prestará para aparentar un diálogo con el presidente Nicolás Maduro mientras sigue la represión a las protestas contra el gobierno. El levantar campamentos llenos de drogas y de armas, eso es represión. Yo no vi represión cuando vi un grupo de niños y niñas metidos en una patrulla policial tomándose un selfie. ¿Dónde se ha visto que los detenidos se tomen selfies? ¡Ay, mira qué chévere! Nos llevan detenidos. Si que una, alguien me lo si explique. Si una de las primeras cosas que hacen es quitarle los teléfonos, ¿no? O sea, que alguien me explique qué represión es esa, ¿no? Abeledo afirmó que el diálogo iniciado hace un mes con el gobierno está estancado por la falta de resultados. Ya va, ellos pidieron una comisión de la verdad, se creó la comisión de la verdad, que está instalada y habilitada para que se procesen denuncias contra violaciones de los derechos humanos. A la cual, por cierto, 4 de los parlamentarios de oposición no acudieron a la conformación de la mesa de la verdad. Ellos pidieron, se quedó en este diálogo, el compromiso de crear algo así como que una Comisión Nacional de Paz. Bueno, estamos que esta misma. Y se hizo. Otra de las cosas, bueno, se acordó que ellos se iban a reunir con las víctimas del 12, 11, 12 y 13 de abril, y que posteriormente se presentaría una comisión médica independiente para analizar el caso de Iván Simonovic. Eso se hizo. ¿Cómo es eso que no hay resultados? ¿Pero qué ocurre? Todo esto forma parte de una campaña bien engranada. La semana pasada, declaraciones de John Kerry y de varios voceros del gobierno de los Estados Unidos. La Roberta Jacobson se hablando. Se pronunció hasta la señora Ileana Ross-Lehtinen. Sí, bueno, pero esa se pronuncia cada rato, sí, ¿no? Sí. Ileana Ross-Lehtrina, la deberíamos llamar, ¿no? Bueno, en el caso de estos voceros de los Estados Unidos, que es lo que lanzaron. Hay violaciones a los derechos humanos, tenemos que sancionar a Venezuela, bloqueo económico. Reciben a la gusana María Conchita Alonso en el Senado gringo y la tipa dice, invadan con balas, maten a los comunistas. Palabras textuales. Sí, sí. Palabras textuales. Y María Conchita Alonso no creo que sea una loca cualquiera que llevaron al Senado. Ella es la vocera de los que están detrás de este golpe de Estado continuado. Ellos se van a valer de cualquier vocero calificado o no para perpetrar sus planes. María Conchita nos manda a invadir. Los voceros yanquis están fajados hablando de supuestas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Porque es verdad, a que hay violaciones a los derechos humanos. Estoy de acuerdo con Jacobson. Las guarimbas violan los derechos humanos de la ciudadanía. Las 41 personas asesinadas, 42. Las 42 personas asesinadas por estas protestas, entre comillas, por estas guarimbas, a ellas se les violó su derecho a la vida. Y la mayoría de estas personas asesinadas fueron asesinadas por estos fascinerosos, ni siquiera fascinerosos, por estos mercenarios, por estas personas que han traído de afuera para aprender guarimbas en el país. El quemar una universidad, efectivamente, quemar universidades es violar los derechos humanos. Cuando tú quemas una colección de libros de primaria, estás violando el derecho humano a la educación. Es verdad, en Venezuela se violan los derechos humanos. ¿El Estado venezolano ha sido el que ha violado los derechos humanos aquí? No. Son esa cuerda de malandros amparados por la Mesa de la Unidad Democrática y financiados y sustentados por los Estados Unidos. ¿Pero qué hace el gobierno de los voceros del gobierno de los Estados Unidos? Es decir, que el que viola los derechos humanos es aquí y es el Estado. Y no es casual, entonces, el titular del Nacional, que obviamente no es para los venezolanos, es para el expediente que están armando los gringos para justificar cualquier acción en Venezuela. El gobierno quemó 18 universidades. Como si eso aquí no supiéramos quiénes fueron los que quemaron las universidades. Claro que lo sabemos, pero la opinión pública de Uruguay no lo sabe. La opinión pública de Argentina no lo sabe. La opinión pública de Costa Rica, de Panamá, de México, de Chile, de España, de Francia, de Alemania, no lo saben. Y van armando el expediente. Comienzan ellos la semana pasada con esto. Ayer me llama la atención, nosotros tenemos un usuario que nos escucha desde allá, desde la Isla del Encanto, desde Puerto Rico, y tempranito en la mañana me mandó la foto del periódico que él tenía en la mano ese día, una página completa dedicada a las protestas y a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Si eso pasó con la prensa puertorriqueña, seguramente debe haber pasado en la prensa de la mayoría de los países de América Latina. Y ¡pum! Brinca, sale la MUD en la tarde diciendo, se está reprimiendo, se están violando los derechos humanos, nosotros le damos la patada a la mesa. Ahora, fíjense, yo quiero a partir de aquí arrancar con una suerte de análisis de situación. Ya era previsible, esto lo habíamos adelantado nosotros. Ya sabíamos, una vez que se inició el diálogo, ya sabíamos que tarde o temprano esta gente se iba a levantar. Y no solo porque ya ellos son predecibles, sino porque ya lo han hecho en anteriores ocasiones. Eso, ya estamos picados de culebra, ya sabemos cómo actúa esta gente, de irresponsables, sobre todo yendo contra la paz del país. Y esta gente ahora se levanta de la mesa o pone en el congelador el diálogo diciendo que no se ha avanzado en nada. Y ahora tienen un argumento bien triste, demagógico. Dice que el diálogo está en crisis porque no hay avance. Mira, el diálogo está en crisis porque siguen las guarimbas. Uh-huh. El diálogo está en crisis porque sigue el financiamiento a estos grupos irregulares, grupos terroristas que están enfrentando la paz de la nación. Pero ¿qué pasa con este levantamiento de la mesa de diálogo de esta gente de la oposición? Ya hemos dicho que viene como parte de un plan estratégico, voceros de la Casa Blanca se pronuncian contra Venezuela, la prensa internacional ya está orquestando una campaña contra nuestro país, se levantan estos señores. Hay un análisis nada descabellado, y escúchese bien, nada descabellado, de que esta estrategia de la oposición devenga en una radicalización de las acciones terroristas que deparen, ¿por qué no?, en un incremento de los ataques armados de la oposición. Recordemos que esta gente está hay una insurgencia armada en el país y eso no lo podemos ocultar. Financiamiento, ellos están recibiendo armas. Bueno, ahí está el levantamiento del campamento pacífico que tenían allá. Tanto en Chacao como en Baruta, armas de largo alcance, armas de todos los calibres. Armas que estuvieron involucradas en el asesinato de venezolanos y venezolanas. ¿Vale? Mira, fíjense los ingredientes de esta peligrosa receta. El financiamiento extranjero, porque encontraron además de las armas de fuego, un pocotón de dólares a esta gente. Financiamiento extranjero, le dan armas, le dan plata. Está también la campaña mediática nacional e internacional para justificar que supuestamente en Venezuela se violan los derechos humanos. Por lo tanto, hay que actuar contra Venezuela de la manera que sea. Y eso justifica la presencia de grupos armados irregulares, como lo han venido haciendo desde la oposición, para combatir a un régimen represor que viola los derechos humanos. Todavía estamos esperando la primera prueba de torturas, que además se están manejando casos en fiscalía. Debe ser que privarles el acceso al crispy y a la granola a estos muchachitos es una tortura. Bueno, claro, imagínate el síndrome de abstinencia. Necesitas meterte tu droga y obviamente pues tu cuerpo sufre y eso pues a lo mejor esa es la tortura. Pero fíjense la información que ha dado, ¿no?, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Ya ella ha dicho que desde ese órgano, desde el Ministerio Público, se emprendió con éxito acciones contra funcionarios que están incursos en la violación de los derechos humanos. Es decir, si ha habido excesos, que los ha habido y el gobierno los ha reconocido, por parte de órganos de seguridad del Estado, están siendo castigados. Es decir, aquí ningún crimen está quedando impune en esta actuación. Ni los que cometen los terroristas de la oposición financiados desde el extranjero, ni tampoco los excesos o la brutalidad represiva que puede darse en algunos casos que son los menores. No son los casos mayoritarios de toda esta situación, porque valga decirlo, de las 42 personas asesinadas, 10 son funcionarios de los órganos de seguridad, entre Guardias Nacionales y Policía Nacional Bolivariana. La cuarta parte de las personas asesinadas. 12 de ellos son funcionarios públicos que perdieron su vida trabajando para instituciones del Estado. Y algunas las otras personas fallecidas, muy pocas han sido por enfrentamientos con la policía. La mayoría también han sido víctimas de las guarimbas, gente que ha caído en las guayas, que ha caído en las trampas, que han asesinado tratando de levantar escombros. Esos son los 42 fallecidos en nuestro país, producto de esta ola terrorista. Entonces, no es descabellado pensar, como lo ha dicho el propio ministro Rodríguez Torres, que estas acciones se vayan a radicalizar y a partir del levantamiento del diálogo de esta gente de la Mesa de la Unidad, podría radicalizarse y ellos estarían implicados directamente en cualquier cosa que pueda pasar. Es que fíjate, una de las cosas que empezaron a hacer ayer, porque ya Manuel Malaver jugó posición adelantada diciendo que la MUD, felicitando a la MUD porque se levantó de la mesa antes de que hicieran el anuncio. El bocón, ¿no? Pues. Eso ya estaba más que preparado, ¿no? Por otro lado, en lo que abrió las fauces Ramón Guillermo Aveledo, empezaron a convocar una marcha para la fiscalía, igual que el 12 de febrero. Ajá. Pues ayer lo dejó claro el presidente Nicolás Maduro. A Caracas no entran. No entran. Con su odio, con su guarimba, es política de Estado. A Caracas no entran. Cuando se comporten dentro del hilo democrático, cuando abandonen la aventura golpista, entonces podrán entrar. Pero a Caracas, señores, no entran. Dijo el presidente Maduro que la oposición ha recibido presiones y amenazas para destruir el diálogo. Obviamente cerraron, bajaron la cabecita los que no estaban de acuerdo. Fíjate tú que estas mesas están siendo avaladas por la UNASUR del Vaticano, igualito los miembros del UNASUR que están destacados para la mesa de diálogo, y viene también Parolin del Vaticano, van a venir igualito el jueves, y el presidente Nicolás Maduro le dijo, bueno, señores, esperemos reunirnos el jueves. Les dejó abierta esa posibilidad. Ustedes lanzaron esto, bueno, están estos representantes internacionales, ustedes le tendrán que dar la cara. Vamos a estar sentados el jueves. Aquí veremos si ustedes se dejan manejar por la presión que están recibiendo desde Miami. Si ustedes, bueno, si se pliegan abiertamente ese plan. O efectivamente quieren que el país salga adelante. Y si quieren llegar al gobierno, ahí está la Constitución y las leyes. Ahí está la vía electoral. Señores, ganen elecciones. Con respecto a la Comisión de la Verdad, pues habilitó una recepción de denuncias sobre violación de derechos humanos y ella están recibiendo denuncias y elementos como fotos o videos que puedan ayudar a esclarecer los hechos violentos ejecutados por grupos fascistas que han dejado 42 personas asesinadas y destrozos en instituciones públicas y privadas desde el pasado 12 de febrero. Esto lo informó el integrante de esa iniciativa y diputado socialista Elvis Amoroso. Esta subcomisión será para que todo el pueblo de Venezuela pueda traernos denuncias a la Comisión de la Verdad sobre hechos que puedan haber ocurrido desde el 1 de enero de este año hasta la fecha sobre violaciones de derechos humanos, tanto por particulares como por algún individuo que pertenece a la fuerza pública venezolana, indicó en rueda de prensa. Dijo que las personas que posean algún elemento presuntamente probatorio también pueden escribir al correo electrónico ancomisiondelaverdad@gmail.com. Nos vamos a la pausa. En la ventana al regreso esperamos su participación a través de las vías habituales. Son las 10:27. Y nos vamos con salsita venezolana y este tema dedicado a los que andan pidiendo intervenciones, a los que dicen que el país no aguanta más y a los que dicen que es el gobierno el que quema universidades y bibliotecas. El combo latino, las malas lenguas. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @laventanaabierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, bueno, no, no, no.

haciendo vivir, vivir, vivir, vivir. Como el látigo en madrugada apareciste, y es irónico pensar que como llegaste te fuiste, pero antes de irte mucho nos diste. Por eso estoy aquí para decirte, gracias padre, fuiste más que un amigo. Y aunque pase mucho tiempo, tu enseñanza va conmigo. Eres mi orgullo y con el mismo orgullo digo que el ejemplo que me diste quiero dárselo a mis hijos. Claro que sí, compañero, en pie de lucha seguiremos continuando la batalla del pueblo que no desmaya, manteniendo tu legado que se expande sin metralla. Por los hijos, por la madre, por mi gente, por mi patria, por la unión de los pueblos que defienden con agallas este sueño arraigado que tumba murallas. Por eso es que no paramos, por eso perseveramos, padre, amigo y hermano, seguiremos batallando. Rugen los cielos, los océanos y mares, chocan planetas, se desatan huracanes, tiembla la tierra, cruje y el tiempo se ha detenido, porque la historia un gigante ha parido. Un tipo simple, sin alabanzas, un líder hecho a nuestra imagen y semejanza, el que impulsó que Sudamérica se uniera, el que se le plantó al imperio y lo sacó pa' fuera, el que nos recitaba poesía, el que con su pasión la historia revivía, el solidario, el necesario, el que se consumió en el fuego revolucionario, al que extrañamos, tanto queremos, y aunque nos haga falta comandante seguiremos. Yo te juro que alcanzaremos la victoria, no pudieron contigo, menos podrán con tu memoria. Quiero decirte que sí quiero, que sí puedo y venceremos, seguimos. Es 40 minutos en La Ventana. Artistas varios, nacionales e internacionales, le rinden homenaje, tributo al comandante supremo Hugo Chávez en este tema, luchar sí, por ti. Y es un compromiso. O sea, sí podemos, sí queremos luchar por el legado del comandante Chávez y venceremos. Eso debemos de tenerlo claro. El presidente Chávez lo dijo en su última locución al pueblo venezolano, que se avecinaban tiempos difíciles. Vendrán tiempos difíciles. Quizás ninguno de nosotros se imaginó que fueran tan difíciles. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, pero ha sido duro lo que nos ha tocado vivir, no solamente la pérdida física del comandante Hugo Chávez, sino un golpe de Estado continuado desde que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones. Lo más violento que ha sufrido nuestro país en todo este año de gobierno del presidente obrero, el primer presidente chavista, Nicolás Maduro, nos ha tocado. Todo lo que le tocó al comandante Chávez durante estos 14 y pico de años que nos acompañó con su buen gobierno, con su presencia, le ha tocado tan solo en un año al presidente Maduro, y mucho más terrible, mucho más afincado, una campaña continuada. Y fíjate, obviamente eso también nos afecta a nosotros, porque no toda esta violencia, todo este golpe continuado, esta guerra económica, nos ha afectado a todos como venezolanos y venezolanas, y lo que decimos, señores, si están haciendo esto, si están haciéndole tanto daño al pueblo para obtener el poder, imagínense los de gobierno, lo que construyó el comandante Chávez en 14 años lo destruirán en menos de un mes. Y eso sin tomar en cuenta la pérdida de vidas humanas. Y esto no es ningún chantaje, hermano. No. Y es que le queremos meter miedo, nada, y que somos los espantadores de la comarca. No. Lo hemos visto. Queman universidades, queman bibliotecas, le prenden fuego a camiones cargados de alimentos. Fíjate esta información que seguro usted no verá en CNN ni en ninguna de estas cadenas internacionales. Hoy, grupos violentos lanzaron una bomba Molotov contra un abasto bicentenario en Puerto La Cruz. Abastos bicentenarios, para quienes nos escuchen desde el exterior, son estas redes de supermercados del gobierno revolucionario donde se expenden alimentos a precios económicos, a precios regulados e incluso algunos por debajo de los precios regulados se venden allí. Y bueno, es una nueva estrategia de ataque. Sí, los ataques selectivos. Los ataques al metro y ahora a la red de distribución de alimentos del Estado. Ayer... No, también le prendieron fuego a una camionetica, a una buseta, un adulto mayor. No, era una camionetica que funcionaba de transporte escolar. Una persona de la tercera edad, un señor mayor. Y habían niños adentro. No, ay, qué lástima, porque yo les hubiera encantado que eso estuviera lleno de niños. Pero bueno, el señor, esa era su única vía de sustento. Trabajaba con una camionetica pequeña de estas de 8 puestos. La utilizaba de transporte escolar en el estado Lara, acá en nuestro país. Su esposa sufrió graves quemaduras. Iba a bordo su esposa, sufrió graves quemaduras, él tiene algunas lesiones y perdió su única herramienta de trabajo producto de los ataques de estos terroristas. Mire, señores, aquellas personas que tienen sus dudas, aquellas personas que pudieran simpatizar con que simpatizan con la oposición y algunas escuchan este programa. ¿Ustedes creen que estos grupos violentos le preguntaron al señor, usted es chavista o opositor? Ellos se llevan por delante estos grupos extremistas. Ojo, no estoy metiendo en el mismo paquete a las personas que tengan sus críticas o no les guste el proceso bolivariano. Estoy hablando de estos grupos extremistas que hacen este tipo de acciones. Ellos no distinguen entre si una persona es chavista o es opositora. Y como pasó en el Chile de Pinochet, esa gente llega al poder y va a empezar, primero se volará a los comunistas, pero después irán por ustedes. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías de contacto a través de las líneas telefónicas. El 562-7949, 562-3953. También disponemos de las redes sociales, el Facebook, programa La Ventana 96.3, y en Twitter, @ La Ventana Abierta. Tenemos la primera llamada. Buen día. Buen día, Hernando Enza. Hola, ¿qué tal, Carlos Andrés? ¿Cómo te va? Bien, bien. Ahí dándole, como quien dice, y verdaderamente... frente a lo que ustedes están exponiendo, no me sorprende. Creo que hay que colocarlo un poquito más allá. Posiblemente ni tú, Rando, ni usted, Enza, y yo lo vamos a ver. Y siempre ha sido una pregunta que durante años atrás uno se la ha hecho a todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre simpatizantes y militantes? Hay mucha y mucho trecho, ¿ok? Sí. Y eso nos indica con quiénes nos enfrentamos a posterior. Ustedes cuando hablaban ahorita de todas las quemas que se han hecho, etcétera, etcétera, recuerda, Elsa, que nosotros te lo hemos dicho. Se te hizo una pregunta también, ¿qué pasaría si hay un golpe? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Rando? ¿Qué haces, fulano, mengano, perencejo? ¿Qué hacemos? ¿Ok? Es increíble seguir viendo la irresponsabilidad del director del Canal 8, Yuri Pimentel. Yuri, usted me conoce. No es posible que ahorita... El sigue siendo la oposición de Globovisión, le gana en tiempo real y no estamos en un problema de competencia, sino en un problema de información. El compañero Rodríguez Torres lanza una información, una rueda de prensa importantísima con relación a la seguridad nacional y el Canal 8 brilla por su ausencia. ¡Qué bello, qué lindo! Por otro lado, la compañera fiscal también lanza la inauguración de un núcleo en el área de la fiscalía, y el Canal 8 sigue con su belleza, el país de la maravilla. Chávez siempre le tuvo la razón, qué falta de estrategia comunicacional tenemos nosotros. Por otro lado, cuando Enza hablaba de todos los ejemplos de quemas, etcétera, etcétera, me hiciste recordar cuando a Cuba comenzaron a sabotearla de esa magnitud, y los asesinatos selectivos y a sus cuadros, sobre todo en el área de alfabetización. Recordemos la película de los brigadistas. ¿Okay? Por otro lado, denuncio públicamente, mi nombre es Carlos Andrés Pérez y todo el mundo me conoce y me seguirán conociendo. Fue realmente militante de nuestro proceso de izquierda, de la izquierda de Chávez, que mañana complementaremos, pero voy a lanzar la primera etapa de esta avanzada interna de una quinta columna en Cerrando, que con la figura de Ernesto Villegas se están escudando para removernos de un espacio recuperado que fue invadido, lo recuperamos, un espacio que tiene más de 2 años, tuvo más de 2 años olvidado con rata, cucaracha, con, bueno, las mil una cosa que ustedes se pueden imaginar. Hoy por hoy, más de 10, 15 colectivos hacemos vida y articulamos y en un proceso de desarrollo y fortalecimiento al espacio se llama el Espacio Renacer El Che, un espacio cultural, sociocomunitario, donde se articulan consejos comunales, la comuna, explosión de poder popular, colectivos, etcétera, etcétera. Hoy tenemos una reunión con ese concejal que todavía no le voy a lanzar el nombre, se lo lanzaré mañana, si Dios quiere. Hoy tenemos una reunión que viene a decir que en nombre de Ernesto Villegas le enviaron un papel a él en inspeccionar los espacios de Katia, los espacios de los frailes, y que ese es uno de los espacios a los cuales le dijo Ernesto para una política en Misión Vivienda. Nosotros conocemos los monstruos y ese grupito que es inmoral, y hoy tenemos el debate con relación a eso, y nos parece insólito, Enza, Rando, que se siga en este tipo de acciones encubiertas, y si Ernesto tiene que ver con esto, le hacemos el llamado para que se acerque al barrio y se converse política, aunque yo sé que Ernesto no se presta para esto, ¿ok? Pero no pueden seguir utilizando el nombre de funcionario o cualquier otra chapa e irrespetando los procesos comunitarios, las organizaciones comunitarias y sobre todo las partes tanto constitucional, política y por derecho y legítimamente seguir irrespetando nuestro proceso comunitario. Por eso hablan de unidad, Enza, Rando, hablan de unidad muchos y la quinta columna es la otra parte que le está acondicionando el golpe, como dice Enza, el golpe permanente a esos derechosos. Ni extranjeros, llámese gringo, ni oposición venezolana, ni quinta columna van a poder, con los procesos populares, en profundización a esto que está legítimamente constituido en nuestras leyes, como en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y nuestro legítimo derecho a defender nuestro espacio. Nos así tendrán que matar es, o nos tendrán que lanzar PTJ, llámese 6CPC, a la DC, llámese SEBIN, a la Guardia Nacional, Guardia del Pueblo, a Policía Nacional, pero nosotros no nos movemos ni nos harán mover de nuestro espacio recuperado, como muy bien también el compañero Chávez legitimó, una política organizada y allí hay organización. Acérquense, en vez de estar por allí vociferando viva Chávez o seguir haciendo una mediática y sostenerse bajo lo que está pasando, trabajen, señores del PSUV, porque es un equipo del PSUV, trabajen, no sean sinvergüenza la gran mayoría, no vengan a engañar a la gente y a cubrirse con su chapa de partido. Hablan de unidad y en la práctica son otras cosas, apoyando e inmorales. Porque mañana, Rando, Enza, voy a colocar los elementos y fundamentos de estos señores. Ya basta. Y Funda Comunal deje de estar apoyando a consejos comunales paralelos. Señora Adín y Turriza. Entonces, compañeros, yo creo que no solamente es una derecha que está visible, sino a lo interno, tenemos una quinta columna que está pescando en Río Revuelto, habla de unidad y hace otra cosa encerrando, y por otro lado, nos quieren lanzar un golpe como dice Enza, pero hay que prepararnos, tanto a lo interno como externo, sí, y en contra de cualquier tipo de intención invasora extranjera. Muchas gracias, disculpen que hermano me haya alargado, pero es importante esta denuncia contra el partido del PSU, el PSUV. No vengan a nosotros, a los que caminamos y pateamos esto, a echarnos cuentos porque los conocemos, ¿ok? Muchas gracias, bueno, viva Chávez. Okay. Viva Chávez, no pasará. Adelante, ¿no? Mira, no se puede adelante, hablar... Adelante, Carlos Andrés, y no pasará. No se puede hablar de poder popular dejando de lado al pueblo. A las comunidades organizadas. Al pueblo. No puedes hablar de unidad dejando de lado al poder popular organizado, jamás. Hay otra llamada, la tenemos rápidamente. Buen día. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo te va, hermano? ¿Cómo estás? Bueno, mira, la primera lectura que se le da a la Mesa de la Unidad es que esto es un guión, ¿vale? Esto se veía venir. Yo vi las dos reuniones de la Mesa de la Unidad, honestamente la vi como esa pelea que llaman la pelea, esa pelea falsa, pues. Pelea de figura, pues. Eso lucha es libre. Pelea, boxeo preparada. De sombra, boxeo de sombra. Sí, boxeo de sombra. Ese. Resulta de que es muy coincidente con el ministro que haya dicho que viene la segunda fase. Ellos, es así, ¿vale? Ellos no renuevan. ¿Ustedes creen que el gobierno ellos pensaron que iban a hacerle toser el cuello, el brazo al gobierno con ese cuento? No, ellos cuando vieron que la cuestión iba en serio, Pues bueno, mire, simple y llanamente se retiraron porque el boxeo es hombre, ya no les... Ellos iban a poner a Torta ahora en esta tercera reunión, pero la iban a poner así. Entonces, ¿qué ocurre? Ya están montados en la fase B del plan, en la fase 2 del plan B, como lo dijo el ministro. Todo esto obedece a un guión, eso ya estaba preparado, eso ya se veía venir. Yo cuando yo veo la cara de esa gente y esa cuestión, dice, esta gente no va para la tercera, olvídese que no va para la tercera. Ellos están así. Ahora sí hay que preocuparse, sí, porque ahora sí viene la cosa en serio, y el ministro lo dijo muy clarito, que ahora vendrán, inclusive, ojalá que Dios no quiera, pero por ahí de repente vendrán hasta carro bombas. Hay que estar muy preparado, sobre todo la acción de las comunidades tienen que estar mucha vista, porque lo que viene, señores, hay que, como tú dices, esto es duro y seguirá duro. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Mira, un abrazo grande. Tanto así es el asunto que nos menciona el camarada del guión. Tanto es cierto lo que dice el ministro Rodríguez Torres de los ataques selectivos y todo esto, que aún develándoles el plan, tan cierto es el guión, que aún develado el plan, lo están poniendo en práctica. Adelante. Lo están poniendo en bueno, práctica. Fíjate, es una orden. Fíjate lo que desmontaron. Ayer querían hacer un show, tomar la anunciatura apostólica, los tarifados, ¿no? Y tomar como 20 personas, tomar la anunciatura apostólica, tirarse en el piso, encadenarse allí en una huelga de hambre. Una huelga de hambre, bueno, ya conocemos la tradición de los cachitos, sí, y tener todo su guión y todo su espectáculo internacional. Esa parte del plan se les cayó, porque el gobierno sabía de eso y no dejó que entraran. Y por eso fue, y Nicolás Maduro lo reiteró, es política de Estado. Los fascistas no toman Caracas, no la toman. Ahora, el guión está en marcha. Ellos están cumpliendo su papel. Y nosotros tenemos que cumplir el nuestro. ¿Cuál ha sido el papel del Estado hasta ahora? Develar su plan, pero también orquestar una serie de medidas de seguridad para evitar que vayan a más. Claro. Ahora, nuestro papel como sociedad, como comunidades organizadas, poder popular organizado, es también buscar la forma pacífica de divulgar las informaciones que tengamos, claro, para desmontarles su plan. Sí, señor. No, y recordemos esta frase que me parece maravillosa. Cuando una avispa se nos posa en los testículos, nos damos cuenta que no todo se resuelve con violencia. Esta gente es la avispa en nuestros testículos. Hay que saberla manejar, porque si somos torpes, sería devastador. Antes de ir a la pausa, un día como hoy, ¿no? Nos lo publica nuestro amigo salvadoreño, colega, Carlos Figueroa, nació una de las mejores plumas que ha parido la literatura salvadoreña, que es el maestro Roque Dalton, quien luchó en la Revolución Nicaragüense y fue asesinado por la espalda, por aliados, en esta guerra revolucionaria. Y queremos ir a la pausa con un poema de Roque Dalton, que es una maravilla y se parece a esta clase que desde el exterior pide intervención a Venezuela, a esta clase que sabotea cualquier iniciativa de desarrollo del país, a esta clase que ha inoculado de odio a un sector de la clase media que la convierte en títere fácil de sus pretensiones, ¿no? Este poema se llama Oligarquía, y lo escribió Roque Dalton. Oligarquía, madrastra, con marido asesino, vestida de piqué como una buitra, acechaste en las ramas del enredo de la historia, ridícula como todo lo malo, hay que acabar contigo, corda asna con garras, tigra de palo, cruel y más cruel y todavía odiando, te haces cargo de la delicia del pollo, no de la horrible retorcida del buche del traspatio, cenás con el abogado, pero solo dormís tranquila por el pobre Cuilio Maje, chucha insepulta y emperifollada, gran arquitecta de las cárceles y de la mayoría de los enfermos que se quedan afuera del hospital. Vieja matona de alma intestinal, una tacita de oro y de café y una pistola, un crucifijo de concha nácar y un garrote oligarquía, vacinilla de plata del obispo y jefa del obispo, puñal de oro y veneno del presidente y mantenedora del presidente, caja de gastos chicos de Mr. Rockefeller, coyota del señor embajador,

de revolución. Lo estamos logrando. Hemos incrementado la inversión social de 36% en 1998 a más del 64% en 2013, permitiendo que nuestras riquezas se conviertan en bienestar para el pueblo. Y seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Mercado de Industrias Culturales del Sur. Mixur. Gastón Fortis, viceministro para el fomento de la economía cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El Mixur es una iniciativa que espera atender el mercado de industrias culturales del sur. Es una iniciativa que surgió desde Argentina con lo que fuera el MICA, Mercado de Industrias Culturales Argentina, y que derivó en su expansión a los países del sur. Mixur 2014, Mercado de Industrias Culturales del Sur. La ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Cuando el soldado no sirva la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Ali primero el cantautor. Indio, blanco, negro o africano, gringo o europeo, asiático, del norte, sur, este, oeste, medio oriente, caucásico, bolivacio o amarillo, el mundo entero que está vivo. La unión como latinos y como humanos escapa de nuestras manos. Discordia, euforia, una memoria sin historia, con fuerzas contradictorias. Un bombardeo mediático que cada día se convierte más ácido. Países libres como encadenados, a nosotros no nos separan los mares ni el lenguaje, sino los males que hace que no nos unamos. Un gobierno, un estado, sus soldados entrenados para dispararle a sus hermanos. Los suyos van al cementerio y los míos son eternos porque no luchamos por dinero. El Che Guevara por la revolución, Simón Bolívar por la liberación, Ho Chi Minh por la separación, Teotonio Dote Santo por la dependización. Una masa que cada año lucha por su trabajo como proletariado, crisis económica en Europa, guerra en Irán y en Corea y sus ignorancias que los rodea. Tantas guerras en este globo y todos tenemos glóbulos rojos. Más unión, menos corrupción, más lectura, menos prostitución, más cultura y menos televisión. La guerra es contra el capitalismo y un imperialismo, no contra un pueblo que lucha por sí mismo. Esta juventud solo desea tres letras, la B, la A y la Z. Llamado de paz y de armonía, ya santa la hora, fluye buena vibra. Vamos a sembrar contra Babilón, rega la semilla de la unificación. Ajá, 11:06 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos Mac Estructura, Paz Real, Parte de Estructura. Y bueno, y eso precisamente lo dijo el presidente Nicolás Maduro de ayer. Para lograr la paz es importante que el gobierno siga desarrollando compromiso social, convivencia y productividad para así marcar la vía del socialismo. El gobierno bolivariano sigue el camino hacia el socialismo que traza el plan de la patria, fundamentado en tres pilares: el compromiso social, la convivencia y la seguridad ciudadana, los cuales se imponen a la maldad perdón, y el sabotaje desatado por grupos antichavistas para intentar detener el rumbo de la patria. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó este martes al pueblo venezolano a tener conciencia para la derrota definitiva de la violencia desatada por la derecha, que ha incrementado problemas en el desarrollo económico del país y su desarrollo institucional, problemas graves, algunas veces muy dolorosos. Esto lo dijo durante su programa semanal en contacto con Maduro e indicó que a pesar de los intentos, la oposición no ha podido detener el trabajo de las grandes misiones y misiones impulsadas por el gobierno bolivariano. Por el contrario, lo que hacen es ratificar nuestro compromiso de vida por defender la patria, y destacó que ya se ha cumplido un año de la misión Negro Primero y el plan Patria Segura. Y hay informaciones sobre el plan Patria Segura. Sí, ya las vamos a destacar acá también. Fíjense, ahí mensajería, usted nos escribe a través del Twitter, importante avanzar con los mensajes porque hoy nos han escrito muchísimo. Uh-huh. Dice Johan Moreno, cortan manos, cortan cabeza y juegan con los cuerpos, este es el futuro de Siria. Nos refleja una nota de Russia Today donde esta es una triste realidad de lo que está ocurriendo. Fíjense cuando pasan estas cosas, ¿no? Esto es lo que creo que alguna gente que apoya a ciegas a estos grupitos terroristas de la oposición aquí en Venezuela, no se dan cuenta de lo que podría venir. O se traga la pildorita de que son unos niños de pecho, ¿no? O que son los héroes, porque son los únicos que están resistiendo. ¿Qué héroes son estos muchachos? Y lo que están propiciando es eventos futuros como este que está viviendo Siria, uh-huh, el que o vivió Libia. O lo que está viviendo Ucrania. Lo que está viviendo Ucrania. Que es lo Ucrania. Más cercano que tenemos, sí, ¿no? Dice Franklin Hernández, abriendo la ventana con Enza García y Borges Ram por Alba Ciudad. Análisis, opinión, debate, participación, haciendo radio en revolución. Erasmo Ledesma nos dice, los señores de la MUD rompen con el diálogo porque sus guarimbas pierden atención internacional y rechazo en lo nacional. Pretenden que no se castigue el delito. Bueno, ya decíamos, esto es parte de un guión. Ellos rompieron con el diálogo porque están siguiendo su papel, su rol en este guión, que es acabar con la revolución bolivariana. Y a pesar del rechazo interno, a pesar de que su actitud violenta, sus guarimbas, su odio, su terrorismo ha fortalecido al chavismo, porque vamos a estar claros que el chavismo se fortalece en las bases cuando es atacado de esta manera por la oposición. Bueno, un plan orquestado desde el exterior nuevamente agrede a la patria. Franklin Hernández dice que el nacional de Miguel Otero Silva ahora es el nazi onal del papel toalé de carreteras de Miguel Enrique Otero, usado por pasajeros, choferes desprevenidos. Clivi Díaz nos escribe y dice, según hay represión, ¿cómo van a hacer si no lanzan bombas lacrimógenas? ¿Cómo disparan a los que trancan las vías? Juan Guirola nos dice, les informo, había una niña en el vehículo rescatada por un periodista. Estos criminales no les importa la vida de nadie, se refiere al del Estado Lara. En lo particular, yo no he constatado si había una niña presente allí. Bueno, nos dice el camarada que en efecto sí había una menor de edad en esta camioneta incendiada en el Estado Lara. Rebeca Briceño dice, habría que pasar películas de la Segunda Guerra Europea, como La Noche de los Generales, que le refresquen la memoria facha. Y dice que hay hijos de inmigrantes que huyeron de la Segunda Guerra Europea, que aquí son fascistas. Hay que refrescarles la memoria histórica. Y dice Juan Guirola, alerta pueblo, los terroristas no descansan y se están escondiendo y actuando con saña contra quien sea alerta. Les hablábamos del plan Patria Segura. Sí. Y bueno, cumplió un año y cuenta actualmente con 130.000 funcionarios para velar por la seguridad. El plan Patria Segura, en funcionamiento desde hace un año, cuenta con 130.000 funcionarios desplegados en todo el país para velar por la seguridad ciudadana, puntualizó este martes el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. De este total, detalló, 11.200 funcionarios están empleándose en puestos de atención ciudadana en distintas partes del país. Durante la octava transmisión del programa En Contacto con Maduro, el ministro indicó que en un año se entregaron 6.472 unidades a las policías municipales. Está la Legis Nacional para el patrullaje acuático motorizado en camioneta, en vehículo y carros rústicos. Incluyendo gobiernos opositores locales y regionales, ¿no? Esto nos ha permitido incrementar la presencia del patrullaje en todos los municipios del país. Rodríguez Torres también destacó que desde la creación del Plan Patria Segura, el índice general de homicidios se ha reducido en 17,1%, mientras que la tasa de homicidios disminuyó en 8,25%. Igualmente, el índice de secuestros disminuyó en 54,1% gracias a acciones como el desmantelamiento de bandas que ha llevado a cabo el CICPC. Asimismo, informó que se han allanado 14 estacionamientos judiciales que funcionaban como mafias para el robo de vehículos. Imagínense ustedes esto. Hablando de más de 20.000 vehículos recuperados. Y los estacionamientos judiciales allí operaban las mafias. Sí. O sea, que estaba metido allí Estaban metidos allí funcionarios públicos, sí, en esto. ¡Qué no. bonito! Fíjense ustedes, 14 estacionamientos judiciales que funcionaban como mafias para el robo de vehículos y se han recuperado 20.979 autos. Eso se publica en la página web del Instituto Nacional de Tránsito y pueden retirarlos. Los que no se retiran se llevan a la siderúrgica nacional en un tiempo que establece la ley y nos ha permitido fabricar 1.425.707 cabillas que hemos dado a la gran misión vivienda, expuso el Plan Patria Segura, explicó Rodríguez Torres, es lo que nos permite instrumentalizar todo lo que son los ejes de seguridad ciudadana que están incluidos en la gran misión A Toda Vida Venezuela a través de distintos dispositivos y acciones de carácter estratégico que se van desarrollando en todo el territorio nacional. En lo que respecta al Plan de Pacificación, que fue lanzado por el Ejecutivo el pasado 14 de febrero, va a ese objetivo superior que es la paz, la convivencia ciudadana y engloba todas las acciones que se desarrollan en el marco de la misión y el Plan Patria Segura en sus diferentes dispositivos. 383 bandas delictivas han sido desmanteladas durante un año, en solo un año. 383 bandas delictivas, lo que ha permitido, por supuesto, disminuir los delitos. Y en el caso de la recuperación de vehículos robados, el ministro recalcó que no debe extenderse por más de 48 horas el plazo en el cual su dueño legítimo recupere su vehículo y que esto ya se ha adelantado en 17 estacionamientos judiciales a lo largo y ancho del país. Así que sí, vemos, señor, cómo va creciendo, aunque la prensa lo oculte, la prensa y la mediática de la derecha lo oculte, lo esconda. Esta es una realidad que está sucediendo en nuestro país. Son noticias positivas, sí, que nos obligan a seguir trabajando. Otra información de interés es que a partir del próximo mes de julio funcionará cabalmente en el municipio Sucre el Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia, SIMA. Aquí en el municipio Sucre es el proyecto inicial, el proyecto que pusimos como vitrina y en el mes de julio está totalmente listo con todo lo que faltaba. Ya llegaron los equipos y ya están navegando de China a Venezuela los barcos que traen los equipos que nos servirán para trabajar en otras 16 ciudades. Recordemos que el SIMA permitirá monitorear desde cámaras con botones de alarmas de emergencia, con cámaras en las patrullas, con radio en las calles y mejorar las condiciones de seguridad de los venezolanos en las ciudades, incrementar la presencia de seguridad. Tenemos llamada telefónica, le atendemos y le damos los buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Enza García. Buenos días, Randall Borges. Buenos días, Fernando Lapresta. Buenos días, Alba Ciudad. Buenos días, usuarias. Oye, te escuchamos un poquito entrecortado. Eso estoy escuchando yo mismo. Ah, fíjate. ¿Será alguna conexión por allí, ya que tú te comunicas por vía internet o algo por el estilo? Fíjate bien, yo cada vez que llamo por este número me pasa lo mismo. Mira, mejoró bastante, ¿viste? Bueno, me cambié de lugar. Ah, bueno, díganos. Vamos a ver si la antena me acompaña. Ajá. Yo hoy, hay una efeméride de hoy que ustedes la deben de tener, no me quiero meter, que la de César Rengifo. Ah, bueno, esa viene, sí. Ok, usted es Ministerio de la Cultura. Sí, sí, sí. Yo soy el ministerio del que habla por la radio. Vamos poniéndomelo así en algo loco, pero entonces, un señor se llama Daniel Fahrenheit, el hombre del termómetro. El termómetro. Tal día como hoy, se desarrolló, se descubrió y se puso a la mano de la humanidad, por decirlo, la vacuna contra la viruela. No te sé decir el nombre porque esos nombres complicados, me cuesta mucho grabármelo. La antivariólica, le dicen. La antivariólica, sí, señor. Uh-huh. Y tal día como hoy, por citar una cosita así media suave, nació Frank Sinatra. Y tal día como hoy, los ingleses salieron con una patadita, pero esta vez se la dieron fueron los judíos. Se funde el Estado de Israel. ¿Ok? Por decir una cosita también sobre lo que ya ustedes han hablado bastante, ¿verdad? Yo he estado registrando aquí en mi casa a ver si por casualidad yo he estado acaparando algo, porque como todos los días encuentran azúcar, encuentran café, encuentran sal, encuentran harina, encuentran esto, estoy buscando aquí en mi casa a ver si yo tengo algo acaparado por ahí. No vaya a ser que viene la gente de la superintendencia y me llevan preso, porque eso es voz populi por todos lados, para no tener que darle una patada a la mesa de esta que llaman de la unidad, que eso se veía venir y se ha dicho por todos lados. Ahora, ¿qué podemos esperar? Como dijo Carlos Andrés, estemos preparados, porque tenemos que estar preparados, tenemos que estar con la suficiente claridad de verdad de lo que está pasando, pensar un poquito en retrospectiva y hacia el futuro, fíjate bien, en retrospectiva y hacia el futuro, para saber qué nos hicieron y para saber qué puede venir. Pensemos lo que ha pasado en Colombia, pensemos lo que ha pasado en Centroamérica, pasó en Libia, está pasando en Siria, está pasando en una cantidad de países, y nosotros debemos de tomar la experiencia y el camino debido para que no nos pase a nosotros. Por lo demás, veremos si mañana tengo otro poquito de suerte, vuelvo a llamar, y que pase el próximo, avante el próximo. Gracias, pues. Fernando. Un abrazo grande, hasta mañana, mañana. Mira, adelantamos algo de César Rengifo, ¿no? Nació tal día como hoy, 14 de mayo en 1915, aquí en Caracas. Entre sus obras, bueno, su aporte a las artes fue pintor, dramaturgo, poeta, periodista, escultor, director de teatro. Por eso ahora la escuela que hace teatro en nuestros liceos, fundada aquí en Revolución para nuestros liceístas, se llama César Rengifo. Además fue promotor cultural, político, muralista y un firme defensor de la identidad nacional, entre otras tantas cosas que nos acompañó César Rengifo, caraqueño, ilustre, un hombre, para variar, cuando tienes tantas virtudes, tienes que ser de izquierda, como este gran hombre, César Rengifo. Sí, él se insertó dentro de la corriente del realismo social, tanto en las obras de teatro que escribió, como también en su trabajo plástico. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Cámara, es Francis. Hola, Francis. Hola. Bueno, aquí Cámara, una vez más, no creo en casualidades. Y con estos cara de tabla de la derecha, aquí yo siento que nosotros, el pueblo llano y silvestre, debe empezar a colocar las responsabilidades donde las hay. Qué casualidad que la computadora del aviador está arrojando tanta información y se retira de la mesa de diálogo. Sí, vale. Uh-huh. Es cosa, o sea, ¿no? Es como muy casual, ¿no? Entonces mañana dicen, no, me ligaron a la computadora del aviador porque me retiré de la mesa. Mire, no nos vean cara de pendejo. Por otro lado, suscribo cada una de las palabras del camarada Carlos Andrés. Ayer yo veía la sesión de la Asamblea y veía el cara de tabla de Juan Carlos Caldera. ¿Qué pasó con las investigaciones de Juan Carlos Caldera? ¿Por qué no están los micros en el Canal 8? Repitiendo todo lo que él dijo, que me retiro, renuncio a mi inmunidad parlamentaria. ¿Dónde está eso? O sea, aquí estamos jugando a memorias cortas. Y este es el momento que deberían estar transmitiendo micros de todo lo que fue la incursión gringa en las invasiones a Latinoamérica. Y que el pueblo sepa qué es lo que nos espera. ¿Cuál es el proyecto que ellos traen? El proyecto exterminio. Y lo vimos anoche cuando los camaradas de la conducta pasaron, cómo quemaron esa camionetica en el estado Lara, donde sacan cargada una señora que tenía problemas, motores, problemas para caminar. De eso se trata. Aquí, y discúlpenme la expresión, el peo no es con Maduro, es con el pueblo, porque es un ataque contra el pueblo. Así es, los hermano, quiero mucho y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria. Mira, siempre con venceremos. Con esa actitud venceremos. Claro, porque sí. Esta es la actitud, la defensa del pueblo. Aquí no se trata de un rollo con Maduro. Aquí no se trata de un rollo con Chávez. Aquí lo que se trata es de un rollo que este pueblo por fin tiene algo de poder. Y eso lo ha logrado el mismo pueblo dándose este gobierno que hemos tenido, el de Chávez y ahora el de Maduro. Ahora el pueblo tiene algo de poder. Ahora el pueblo tiene acceso a beneficios que antes no tenía. Por eso su pelea, la de ellos, desde el norte, con sus lacayos, con sus esbirros acá, es contra el pueblo, hermano. No es contra un presidente, no es contra un proyecto. Es contra un pueblo que decidió ser libre. Por eso es que nos odian. Por eso es que nosotros no odiamos. Porque nosotros más bien queremos es la paz de esta patria. Libre, soberana, independiente y que siga creciendo cada día más con todos los beneficios que hasta ahora hemos conquistado. Nos escribe Juan Guirola por la cuenta de Twitter @laventanaabierta y con algunas fotos, ¿no? Que dice logros de Ceballos en San Cristóbal. Y bueno, son Nerón fotos se queda tonto. De las quemas, dice Rebeca Briceño. La MUD recibe orden de patear la mesa porque los gringos van a profundizar la agresión en la medida que pierden credibilidad. Dice Juan Guirola, no solo el PSUV es Venezuela, recuerde las organizaciones del pueblo patriótico, están formados por pueblo organizado. Y antes de ir a la pausa, pues bueno, hacemos aquí un paréntesis. Nuestro compañero de aquí de Alba Ciudad, Gustavo Velázquez Mago, quien dirige, quien maneja de forma magistral dos programas, Cóctel de Música y Música Emergente, pues colgó en las redes sociales que el día de hoy, hoy 14 de mayo de 2014, celebraremos aquí en Venezuela el Día Internacional del Jazz, que en realidad el Día Internacional del Jazz es el 30 de abril. Fue decretado por la UNESCO como el 30 de abril. Y fíjense ustedes qué interesante, cuáles fueron las razones de la Conferencia General de la UNESCO para proclamar el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz. Ellos, la UNESCO, dice que el jazz rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia. El jazz es una forma de libertad de expresión. El jazz simboliza la unidad y la paz. El jazz reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades. El jazz fomenta la igualdad de género. El jazz refuerza el papel que juega la juventud en el cambio social. El jazz promueve la innovación artística, la improvisación y la integración de músicas tradicionales en las formas musicales modernas. Y el jazz estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de los jóvenes marginados. Por eso la UNESCO, en noviembre de 2011, en la resolución 36C39, proclama el 30 de abril de cada año como Día Internacional del Jazz, que celebraremos aquí en Venezuela el día de hoy. Entrada libre en la cota 880 del Alba Caracas. En la cota 880, 7 de la noche, concierto en conmemoración o en celebración del Día Internacional del Jazz. Cota 880, Alba Caracas, 7 de la noche, entrada libre, donde se presentarán Heriberto Rojas, Eric Chacón, Carlos Sanoja, Álvaro Falcón, Pedro Barbosa, Gilles Griboya, Leonel Ruiz, Abelardo Bolaño, Biela da Costa, Freddy Adrián, Rafael Pino, Claudio Amico, Dionis Bahamonde, Víctor Morles, Orestes Gómez, Gabriela Chacarji, Ronet Medina, Alain Henriot, Miguel de Vincenzo y Noel Mijares. Así que bueno, si quieren disfrutar de un buen jazz, no se pierdan este concierto gratuito en la cota 880 del Alba Caracas, celebrando el Día Internacional del Jazz. Y nos vamos con un clásico del jazz a la pausa. Se llama The Tiger Rag. Fue escrito, registrado por la Dixieland Jazz Band, original en 1917. Esta anécdota no sé si será cierta o no. Hace años escuché en una conferencia a Federico Pacanins contando que el Tiger Rag fue muy popular en las fiestas aquí en Venezuela, en Caracas, ¿no? Me imagino que las élites les gustaba el jazz. Y siempre le pedían a las bandas que interpretaran esa pieza. Entonces, entre los músicos surgió la expresión «vamos a matar un tigre». Era cuando les salía un concierto, porque siempre les mandaban a tocar The Tiger Rag. No sé que si eso habrá sido, será real o no. Pero los músicos decían, bueno, vamos a matar un tigre. Y siempre les, y era porque les pedían el Tiger Rag. Vamos a escuchar este tema interpretado magistralmente por un grande del jazz llamado Louis Armstrong. Ya venimos. That tiger's coming there. He's gonna bite you. Ah, we'll be right back. ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Este viernes 9 de mayo a las 5 de la tarde, en la Plaza Carlos Gardel, estación del Metro Caño Amarillo, adoremos la Santísima Cruz de Mayo con décimas y cantos. Trae tu ofrenda, asiste, invita el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo estamos logrando. Hemos disminuido la pobreza extrema de 16% a menos del 6% para forjar la suprema felicidad en nuestra patria socialista y humanista. Y seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Exponentes de las artes plásticas en Venezuela. Arturo Michelena fue un pintor venezolano que nació en Valencia, Estado Carabobo, el 16 de junio de 1863. Para el año 1874 realiza su primer autorretrato. En el año 1877 aparece el libro Costumbres Venezolanas, de Sales Pérez. Acá, Arturo Michelena es autor de 10 ilustraciones, solo contaba con 14 años de edad. Para el año 1879 funda junto a su padre una escuela de pintura. Con motivo de celebrarse 100 años del nacimiento del Libertador en 1883, presenta las obras La Alegoría de la República y La Entrega de la Bandera Victoriosa de Numancia. Por esta última obra obtiene una medalla de honor. El general Joaquín Crespo, en el año 1885, le otorgó una beca. Michelena marcha a París y comienza sus estudios con el pintor Jean-Paul Laurens y entabla amistad con Cristóbal Rojas. El 18 de julio de 1896, en el Teatro Municipal de Caracas, Arturo Michelena presenta la obra Miranda en la Carraca. El 29 de julio del año 1898, Arturo Michelena muere. Es el artista latinoamericano del siglo XIX que más recompensas ha ganado en París. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Exponentes de las artes plásticas en Venezuela. Creadores y creadoras por una cultura de paz. Soy Sandra Rodríguez, soy la directora artística del Ballet Nuevo Mundo de Caracas. Bueno, lo primero que se debe erradicar son los medios de comunicación televisivo, programación de violencia, de telenovelas que incitan a la violencia, al robo, al delito, y sobre todo en la educación, promover desde temprana edad todos esos valores del socialismo que implican la solidaridad, la paz, la convivencia, la tolerancia. Creo que por ahí es un buen principio. Además, hay que tratar al núcleo familiar, incluirlos en esa nueva educación de valores éticos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Naguará. Ignacio el Indio Figueredo. Que ayer nos decían que, oye, que porque no hacían una película sobre el Indio Figueredo, nos lo decía un usuario, ¿no? Decía, oye, que deberíamos producir cosas sobre nuestro joropo, pero películas, telenovelas, libros. Y bueno, escuchando a Ignacio Figueredo con un San Rafael. El San Rafael es uno de los 22, ahí que le dice aires o golpes del joropo. San Rafael es uno de estos 22 variantes del joropo que se caracteriza, no del sé, joropo de música, llanero. Del joropo llanero, ¿no? Sí. Se caracteriza por una tonalidad menor con modulación a mayor. Los pescadores también tienen su santo y es San Rafael a quien ellos les dedican sus pasajes. Es muy común que independientemente de la letra que se cante, el nombre de San Rafael aparezca. Se usa desde hace mucho tiempo para contrapuntear, según nos dice la web www.llanerodigital.net. Se la recomendamos. Así, mira, continúa informaciones y se están produciendo en este justo momento. En lo personal, de verdad, estoy muy extrañado de que no se transmita este acto en vivo. Es un acto que encabeza el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, donde está juramentando en este momento una brigada especial contra grupos paramilitares, narcotraficantes y megabandas. Esto se está registrando en este justo momento. Parte de lo expuesto por Rodríguez Torres en este foro llamado Seguridad Desafío de Todos, indicó que el grupo especial estará a su cargo directamente. Imagínate tú, un grupo especial como este, brigada especial contra paramilitares, narcotraficantes y megabandas, grupo integrado por 60 funcionarios de inteligencia. Estamos hablando de, cuando hablamos de grupos de inteligencia aquí en Venezuela, estamos hablando de los hombres y mujeres, quizá de los más preparados en el mundo en estas labores. De los más preparados en el mundo en estas labores. Y estamos contando con un grupo a cargo de un hombre que de inteligencia sabe bastante, de investigaciones sabe bastante, que es Miguel Rodríguez Torres, que estará a cargo de este grupo de 60 funcionarios de inteligencia. Esta brigada estará en operaciones las 24 horas del día y contará con un equipo tecnológico para llevar a cabo labores de investigación que sean necesarias. Entre las que conformarán el grupo se encuentran funcionarios, por supuesto del CICPC, y un equipo que el ministro calificó como asalteros, así los calificó, equipos de asalto que le van a caer de sorpresa a estos grupúsculos del terror y de la delincuencia organizada. Una medida de seguridad que tiene como principal objetivo luchar de manera frontal contra el paramilitarismo en el territorio venezolano, las grandes bandas organizadas que pretenden instaurar zozobra en la sociedad. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Juan Guirola, no es solamente preocuparse, debemos ocuparnos de defender nuestra revolución, Chávez lo exige. Dice Freddy Martínez, nos cerraron el bicentenario de la parroquia La Vega en la India, perjudicando a miles de familias de estos sectores. Deberíamos abrir más bicentenarios y no cerrar los que benefician a los sectores populares. Oye, Freddy, no tenía conocimiento de esto. Bueno, no tengo conocimiento. Es cuestión de ver qué pasó, ¿no? Averiguar qué pasó. Saber qué pasó, si es un cierre temporal, si es un cierre definitivo. No entendemos que este era uno de los, imagínate, el de La Vega. Uno de los más visitados y más requeridos por la comunidad. Y que no ha sido ni atacado ni guarimbeado, ¿no? Que llama la atención eso. Dice en modo panita, Mood se aparta, se esconde en la sombra, deja en el camino libre al terrorismo, guerra avisada, no mato soldado, ojo pelado. Y nos dice, modo panita, Juanito Alimaña llega chacaíto, alertas todos, inteligencia popular activa. Y bueno, se están, hay una foto de unos opositores concentrándose en Chacaíto. Recordemos que estaban convocando ayer una marcha hasta la fiscalía, pero política de Estado, no, a Caracas no, van a pasar. Entran. Mira, una cosa, nosotros desde que se inició este diálogo entre el gobierno y este sector de la oposición representado en la MUD, nosotros lo dijimos aquí, bueno, tal vez un poco esperanzados, dijimos en este programa, bueno, ojalá que el diálogo se dé, pero conociendo la calaña de estos señores, sabemos que le van a dar una patada a la mesa. Lo dijimos en aquella ocasión, yo creo que esto no porque lo hayamos dicho este par comunicadores. Eso lo sabía todo el mundo, tanto chavistas como seguidores de la oposición, sí, sí. Todo el mundo lo sabía. Ahora les estamos diciendo que no porque ya empezaron, ¿no?, los ataques estos selectivos que nos dijo Rodríguez Torres, pero ahora no, tenemos todas las justificaciones de pensar que este tipo de actos violentos puede multiplicarse por la acción irresponsable de este sector opositor de la Mesa de la Unidad. Acción irresponsable que viene comandada, por supuesto, desde el exterior, que viene financiada desde el exterior y que ahora han abierto una peligrosa compuerta a la irracionalidad, retirándose del diálogo. Bueno, no, yo creo que más allá de eso se ponen en evidencia ante los organismos que han estado acompañando este diálogo, se ponen en evidencia ante la comunidad internacional, que no está representada ni por el País de España, ni por el ABC, ni por el Clarín de Argentina. Claro. Está representada por los gobiernos que tienen convenios con Venezuela. Ahí se ve, ante los pueblos del mundo, ante los gobiernos del mundo, aquí queda la oposición desmascarada, queda desmascarada esta alianza macabra entre la gusanera cubano-venezolana de Miami, el Departamento de Estado y estos mercenarios, porque la mayoría de los que hacen estas acciones violentas son personas que lo hacen por dinero, son mercenarios, no es el pueblo venezolano atacando al pueblo venezolano, y eso sencillamente queda en evidencia. Que esto pueda abrirle la puerta al extremismo para que haga cosas peores. Ahí sí puedo discrepar un poco contigo, Randall, porque ellos están dispuestos a hacer cosas peores desde hace mucho. Y a ellos les da igual si la MUD participa en la mesa o no participa. La MUD lo que hizo fue colocarse el cuchillo en el pescuezo, porque al retirarse de las conversaciones quedan en evidencia que se plegaron con estos grupos extremistas financiados por el exterior. En realidad ha sido, a mi juicio, ha sido una tremenda brutalidad el haberse retirado de la mesa, porque igualito ellos estuvieran o no, las acciones extremistas ya estaban planificadas y ya están en marcha. Ya estaban en marcha. En todo caso, lo que ha hecho irresponsablemente la Mesa de la Unidad es eso, abrir esta compuerta para que estas acciones sean avaladas ya por toda la oposición política. Porque este sector... Porque es darle un espaldarazo. Claro, el retiro del diálogo es avalar a este campo de planificación guarimbero que tenía en Altamira y en Baruta. Porque lo que están haciendo ellos, la justificación que encontraron, la más torpe de todas, para retirarse del diálogo, es decir, es que hubo represión en el levantamiento del campamento de los muchachitos pacíficos, donde habían drogas, alcohol, armas de fuego, instrumentos para la implementación de estrategias terroristas. Y todo ello lo están avalando estos señores de la MUD con el retiro del diálogo. Es decir, ellos condicionan el diálogo a que dejen que esos campamentos del terror existan, a que los dejen allí operar libremente a los campamentos, a los campistas del terror. Entonces, retirarse de allí, de esta mesa de diálogo, es abrir una peligrosa compuerta a la ausencia total de entendimiento y, lo que es peor, abrirle una puerta ya legitimada por toda la oposición política. Estamos hablando de toda la oposición, de los altos representantes opositores, no del pueblo opositor, que buena parte de este pueblo opositor está en contra de las guarimbas, en contra de la violencia. La mayor parte del pueblo opositor está en contra. Pero ahora, la dirigencia opositora, ahora con este retiro, toda la dirigencia opositora está metida en el mismo paquete. Y de ellos será la responsabilidad de lo que aquí pueda suceder de aquí en adelante. Tenemos más mensajes. Nos dice Javier Olivero, el señor arroba Fernando del Rincón, F del Rincón CNN, habla de violencia en Venezuela cuando en su país decapitan y queman a la gente viva, qué riñones. Se refiere al periodista de CNN mexicano. Y lo que leí hace poco, el domingo, en las últimas noticias, en México legalizaron a los paramilitares. Ya son legales, son una figura legal. No es que se han incorporado que eran paramilitares, que estaban fuera de la justicia y como hicieron en Colombia, que los incorporaron a la sociedad. No, legalizaron el movimiento paramilitar. Qué asco. Dice Lisolet, arroba la ventana abierta, lo de la MUD fue una crónica de una patada anunciada. Sí. Eso ya se sabía, no se podía esperar menos de esos golpistas. Dice Freddy Martínez, nos cerraron otra vez lo del bicentenario de la parroquia La Vega en la India, perjudicando a miles de familias. Dice Lisolet, así se organiza el pueblo ante el golpe. Misión verdad, así se conversa en el barrio. Bueno, y cuelga una nota. Dice Adán García, la ventana abierta, las guarimbas han dejado delincuentes regados. En Montalbán abundan los asaltos por motorizados. Y la policía, bien, gracias. Ya están lanzando de nuevo el plan Patria Segura. Recordemos que cuando las guarimbas estaban más fuertes, se tuvo que redoblar la seguridad en estos lugares. Sobre ¿no? todo en los lugares donde había, entonces, que eran poco de y eso de afectó, eso terminó afectando el plan Patria Segura, pero está, se está, como están ya, son focos muy pequeños los que persisten, ya los cuerpos de seguridad pues se pueden dedicar a lo que es su trabajo, ¿no? En lo que es su trabajo con el AMPA común. Sí, el trabajo habitual, pues, el trabajo regular. Habitual. Nos dice Freddy Martínez, deberíamos abrir más bicentenarios y no cerrar los que están en los sectores populares. Nos dice Ingrid Rodríguez, buenos días. Cada vez que el gobierno arranca la ofensiva contra los precios, la oposición le da una patada a la mesa. Pero vamos a recordar el origen de todo este rollo. El económico. Es el factor económico. Cuando el gobierno emprendió con fuerza, con contundencia, decisión, las medidas económicas para castigar a los que nos estaban ahogando, con los precios desmedidos, con toda esta ola de violencia, porque esto es una forma de hacer violencia contra el bolsillo del pueblo. Cuando el gobierno emprendió esta lucha, arrancaron las guarimbas. Arrancó la primera fase de la ofensiva económica del gobierno fue en noviembre del año pasado. En febrero anuncian la nueva oleada y en febrero arrancaron las guarimbas en el territorio nacional con toda esta ola de violencia, de terror que ha protagonizado el sector opositor nacional e internacional. Porque sabemos, por eso mira, Rodríguez Torres no es ningún caído a lazo, no es ningún cogido a lazo, como decimos en buen criollo. Rodríguez Torres está sacando este grupo élite, esta brigada élite, contra el paramilitarismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada, porque ya en el país, desde hace tiempo lo sabemos, pero esto es una prueba más de ello, que hay todo un movimiento paramilitar operando a la par de estas actividades ilegales en Venezuela. Para desmantelarlo hace falta este tipo de brigadas como la que está creando Rodríguez Torres. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Luisa muy bien. González. ¿Qué tal, Luisa? Hola. ¿Cómo anda todo? Bueno, aquí en la lucha, uh-huh. Agobiada. No, bueno, no podemos dejarnos agobiar, tenemos que estar por lo menos serenos. Sí, bueno, hay que mantener la calma, ajá. Lo que pasa es que el municipio sufre, no es fácil. No, para nada. Dios, qué mosquero, qué olor a, qué basurero, qué olor a basura de todo, las calles están horribles, de verdad que este municipio, no sé, se lo llevó quien lo trajo. Bueno, amigo, lo llamaba por lo siguiente, la cuestión de la Santa María, que cada vez que se le da por trancar, ayer hubo una amenaza, o yo no sé si trancaron a la final, bueno, Miguelito pudo salir temprano sin problema, qué bueno. Pero el jueves pasado que pues era un día normal de colegio, tuvimos que sacarlo en mototaxi y salió con suerte porque otros niños no tuvieron esa suerte, otros niños salieron a las 5 de la tarde, entonces yo digo, bueno, ¿dónde están los derechos de esos niños? Algunos tienen discapacidades más o menos complejas, entonces, qué abuso, de verdad, qué abuso. Terrible. Y hay gente que pues los defiende, los guarimberos. Me llamó la atención que estaba viendo el programa de Cala y la señora Tintori, uh-huh. Dijo algo que me llamó la atención. Ella habló de, nombró a la actriz Mónica Spears, su muerte, la nombró 3 veces, ¿no? A mí siempre eso me ha parecido que no fue producto de la AMPA común, sino que fue AMPA común, pero que hubo autores intelectuales. Siempre me pareció. Ella nombró 3 veces a Mónica y dijo que cuando ella vio la foto, que con un tiro y el cuerpo del esposo arriba y la niña abajo, no sé qué, ella describió, esa foto salió a la luz pública, me pregunto yo. Mira, que yo sepa, no. Yo no he visto. No, ¿verdad? Aunque bueno, hay redes de morbosos que por internet, o sea, hay gente que trabaja en las morgues, ha pasado con otras personas, gente que otras personas famosas, recordemos el lamentable caso de Yanis Chimara, gente que trabaja en las morgues, les toman fotos a los cadáveres y las circulan en las redes, por en un acto de morbo. Sí, por morbo. Bueno, aunque lo de Yanis Chimara fue también político, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente les digo que Mario Silva dijo en su programa que con Eliezer Otaiz habían dicho lo mismo. Tomaron la foto en la morgue, lamentable. Bien no, morboso. Bueno, ese es el morbo de algunos enfermos. Exacto, pero a mí me llamó la atención lo de esta señora porque yo no había oído que esa foto circulara. Yo no veo esas fotos, obviamente, no, pero uno se entera por lo cuando menos circula. en los medios ajá, tradicionales no ha circulado. Exacto. Y no he sabido nada si estaba circulando por las exacto. redes. Exacto, y entonces ella habló de una foto como los encontraron, ¿sabes? No, el eso, cuerpo, no sé pero qué. Pero eso lo pudo haber inventado. Ay, lo más seguro, porque la señora va a ganar a María Corina en actuación. Pero yo digo, y si eso fue algo por encargo, y si esa señora maneja a través de su esposo información que tiene que ver con la autoría intelectual, digo yo, no sé, me perdonan por mal pensada. Los quiero mucho, un beso, los adoro. Un beso grande, Luisa, te queremos muchísimo. Mira, también. Piensa mal y acertará. Nos escribe Xiomara Ibarra por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice, buenos días, estoy tan indignada, ¿cómo hacen eso? Dios mío, quemar personas. ¿Hasta cuándo? Es verdad lo que dice la señora, es contra el pueblo y ya esto está cansando y los barrios nos estamos molestando. No es lo que queremos, pero vamos a tener que hacerlo, ya basta. Recordemos la metáfora de la avispa que se te coloca en los genitales. Con la violencia generas un mal peor. Eso no quiere decir que uno se va a dejar meter el dedo en la boca. Confiamos en lo personal. Confío en Miguel Rodríguez Torres, confío en la dirección que va llevando todo esto Nicolás Maduro, que ahí dice, ay, que Nicolás, que si es blando o no. Pienso que Nicolás ha sido bastante coherente, tanto él como Diosdado, Miguel Rodríguez Torres y... aquí hay que construir la paz, hay que construir el diálogo, pero hay cosas que no son negociables. Fíjate, la ley de amnistía, señores, eso no es negociable. Yo creo que todo revolucionario, todo revolucionario cuando se despierta, tiene que hacer, además, en la creencia que tenga, bueno, dar gracias a la creencia que tenga, gracias a Dios, gracias a la familia, gracias a la vida, gracias a la patria, y dar las gracias que tenemos a Rodríguez Torres de nuestro lado. Porque de verdad, incluirlo a entre nuestros agradecimientos, porque un hombre de tanta capacidad de investigación, de astucia policial, de compromiso con la patria, que esté de nuestro lado, caramba, es una herramienta fundamental. Claro, mira, por eso es que nos llama tanta gente diciendo, este hombre hay que cuidarlo, este hombre tienen que protegerlo, que no sé qué, porque es un tipo que les ha dado donde más les ha dolido, y eso que hemos tenido ministros de Interior y Justicia muy buenos, y este ha destacado porque les ha dado donde más le ha dolido a la oposición venezolana y sigue haciéndolo y estamos seguros que seguirá haciéndolo. Así que mantengamos la confianza en esto, en la gestión que viene haciendo el gobierno revolucionario de la mano de Nicolás Maduro, de la mano de todos estos funcionarios que han venido trabajando arduamente contra la campaña más atroz que ha enfrentado cualquier gobierno en la historia de este país. Y la estamos superando, poco a poco la estamos superando. ¿Que no es fácil? Seguro que no es fácil. Pero aquí hace falta un mayor compromiso de cada una de las partes involucradas. Y bueno, y antes de despedirnos, dentro de lo que es el mayo obrero, que este ha sido un mes de reivindicaciones a los trabajadores y los trabajadores culturales, pues no están fuera de esto, ¿no? Y es que se aprobaron 8 nuevos artículos del proyecto de ley de protección social al trabajador cultural. La Asamblea Nacional aprobó este martes 8 nuevos artículos del proyecto de ley de protección social al trabajador y la trabajadora cultural. El proyecto tiene en total 34 artículos. El pasado martes se aprobaron 11 de los primeros artículos del proyecto, por lo que la discusión será retomada en la próxima sesión ordinaria. Y bueno, y pronto tendremos, esperamos, esta nueva ley de protección social al trabajador cultural. Así nos vamos, ya cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos como siempre su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Luis Erloyo que está frente al control técnico y hasta mañana nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Nos despedimos con La Redonda. Será. Chau. Caracas, Venezuela. La Redonda. We'll be right back.

César Rengifo fue un destacado dramaturgo, pintor y periodista venezolano, nacido en Caracas el 14 de mayo de 1915. Se formó en la Academia de Bellas Artes de Caracas entre los años 1930 y 1935. Tuvo la oportunidad de estudiar en Chile técnica y enseñanza de las artes plásticas y artes aplicadas. En 1939, a su regreso a Venezuela, realizó en el Museo de Bellas Artes su primera exposición individual, a la vez que se revelaba como un importante autor teatral del género realista. Sin embargo, la primera gran exposición pictórica realizada por Rengifo no llegaría sino hasta 1947, también en el Museo de Bellas Artes. Para el año 1954, ganó el Premio Nacional de Pintura entre los años 1955 y 1956. Realizó un mural de mosaico llamado Amalivaca, que narra el mito de la etnia indígena caribe de la creación del mundo. Esto se ubica en el Centro Simón Bolívar de Caracas. En el año 1973, realizó el mural Creadores de la Nacionalidad, ubicado en el Paseo de los Próceres de Caracas. Como reconocimiento a su talento para el teatro, recibió en 1980 el Premio Nacional de Teatro. En 1989, sus obras completas fueron recogidas y publicadas en 8 tomos por parte de la Universidad de los Andes. César Rengifo muere en Caracas el 2 de noviembre del año 1980, dejando un legado que refuerza la cultura en Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. El Centro Nacional de Danza, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, festeja el mes de la danza a través de una vasta programación. Este 14 de mayo te invita a la clase y conversatorio de danza urbana en el Teatro del Oeste, sede del Centro Nacional de Danza en la estación del Metro Caño Amarillo, en los diferentes horarios 9 de la mañana, 11:30 de la mañana y 2 de la tarde. Como invitados, los reconocidos bailarines del género: Ronald Guanches, Eddie Ocho, Espina Bífida, José Araujo, B-Boy Coco y Jesús Aranguren, B-Boy Chuox. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Llamarte en esta canción, la cumana cumanesa que el cuatro pesa en su galerón. No canto para halagarte, sino llamarte en esta canción, la cumana cumanesa que el cuatro pesa en su galerón. La canción de Salmerón, el que su vida cambió por un día de lluvia porque su pueblo moría de sol. La canción de Salmerón, el que su vida cambió por un día de lluvia porque su pueblo moría de sol. Ay, Sucre, cuando te supe en la tierra del mariscal, quise brindarte este canto en nombre de Luis Mariano. Montaño y Andrés Eloy y de María la cantora, del negro Perucho Coma, estribillo y corazón. De Salmero, el que su vida cambió por un día de lluvia porque su pueblo moría de sol. La canción de Salmero, el que su vida cambió por un día de lluvia.

cariño a esa señora. ¿Cómo le pagaré yo el cariño a esa señora? Las flores de los caminos nacen pa' los caminantes. Las flores de los caminos, amor, nacen pa' los caminantes. Tú naciste para mí y yo para ser tu amante. Tú naciste para mí, amor, y yo para ser tu amante. Del río yo sembré tu flor más buena. En las arenas del río yo sembré tu flor más buena. Y una corriente traviesa se la llevó, ay qué pena. Y una corriente de traviesa se la llevó, ay qué pena. La virtud es un tesoro que se aprende con la vida. La virtud es un tesoro, Rafael, que se aprende con la vida. Pero el amor verdadero, si no se riega, se olvida. Pero el amor verdadero, Tere, si no se riega, se olvida. Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Pum, pum, pum.

vamos al mar con toda su pasión, con ilusión. Intentas librarnos del dolor, él es un bardo, el hombre Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Volví de nuevo, poniéndole mucho empeño a esta criolla melodía con un corazón llanero. Arpa William Acualo, ¡jálela! Siempre brillante, con su entorno petrolero, el tigre con Pariaguán, refugio de los copleros, no dejaré de cantarle a mi gente y a mi pueblo, por eso es que te joró pues llanura, palma y cielo. Un saludo al doctor Henry Perdomo, allá en el Tigre, estado de Anzoátegui. ¡Palante, camarita! Le canto a los caraqueños,